A continuación os voy a poner una grabación de una entrevista con Aitor Merino, un actor vasco que ha hecho un documental llamado Asier eta Biok, en el cual intenta mostrar su amistad con el militante de ETA, Asier Aranguren, que fue encarcelado en Francia y condenado por asociación de malhechores a 10 años, de los cuales cumplió 7, porque en el Estado francés, al contrario que en el Estado español, pues hay reducción de condenas. Y bueno, por diversas causas, pues más o menos el primer minuto pues se cortó. Pero bueno, tampoco os vais a perder nada, porque pues eso, fue un poco de chapa. Y bueno, la primera pregunta, que os la voy a leer a continuación, y bueno, luego os pondré la grabación ya, que es lo que habla Aitor. ¿Por qué alguien con una trayectoria consolidada como la tuya se ha metido en un proyecto tan comprometido y personal con los antecedentes que ha habido de Julio Medén o Willy Toledo y las consecuencias para que han tenido para ambos ese compromiso?